como padres de familia, estamos invitando a la reflexión, pero sobre todo al análisis, porque la desinformación ha hecho presa de muchos padres de familia que triste y lamentablemente no están documentados e informados. Señores padres de familia, queremos decirles que hemos integrado este colegiado porque nosotros no solamente estamos preocupados por la reforma educativa, nosotros estamos preocupados porque el país está en riesgo. Está en riesgo nuestro patrimonio, el futuro de nuestros hijos, la entrega de nuestros hidrocarburos. Por eso hoy nosotros decimos que ya basta las altas tarifas de luz, la privatización del agua, Pemex va a ser entregado. El termómetro que el gobierno en esta ocasión con el magisterio ha echado a andar es solamente la punta del iceberg. Es solamente para derrotar a un magisterio que es el brazo fuerte de la nación. Una vez siendo derrotados el magisterio, entonces detrás de esto vendrán las otras reformas que acabarán por completo, terminando en el caos y al borde del precipicio el futuro de nuestros hijos. Por eso hemos emprendido esta lucha, padres de familia honestos, que queremos un mejor país, un mejor futuro para nuestros hijos. ¿Por qué hicimos este colegiado? Bueno, históricamente es el primer colegiado democrático de padres de familia que a partir de hoy va a velar por nuestros hijos, porque el gobierno tiene la obligación de darle uniformes escolares gratis a nuestros hijos, tiene la obligación de darle zapatos, útiles escolares, becas, en fin, todo lo que nuestros hijos necesitan, puesto que vivimos en un estado rico. Sin embargo, todo ha sido explotado, triste y lamentablemente, por la oligarquía. En ese sentido, hemos emprendido esta lucha conjunta con el magisterio, diciendo que es necesario defender al país. Es el momento de defender al país porque ya no va a haber otro. Si hoy no nos unificamos en una lucha alzando una sola bandera, que es la defensa de la nación, el día de mañana va a ser muy tarde. Por eso, hoy estamos trabajando y desconocemos totalmente ese comité oficial que existe, que lo preside la señora Brindis, que siempre ha brillado por su ausencia y jamás la hemos conocido, no sabe ni siquiera de las necesidades que padecen nuestros hijos. Es por eso que hoy nos dimos la tarea de conformar este comité, para que entonces conjuntamente a nivel Estado estemos trabajando por lo que realmente ellos necesitan, por lo que nuestro pueblo necesita. Nos dimos la tarea de visitar algunos lugares como Palenque, en donde realmente no tienen escuelas, son gallineros donde reciben clases los niños. En ese sentido, entonces, nosotros estaremos trabajando, como lo dijo aquí el compañero, estamos trabajando conjuntamente, y este comité que hoy se ha integrado en un plan de acción que aterrizamos el día domingo. Se están llevando a cabo las tomas de presidencias, el cierre de escuelas de esos maestros que prácticamente tienen intereses con el gobierno y que le sirven al gobierno, todavía se resisten a entrarle a esta lucha porque persiguen un hueso o un interés político. Eso, de eso estamos conscientes y lo sabemos perfectamente, pero los padres conscientes están apoyando a los docentes. Los padres honestos estamos apoyando a nuestros maestros porque sabemos que no es una causa, que es una causa noble y justa lo que están persiguiendo, cuando muchos lo señalan con el dedo de escarnio, argumentando y diciendo que solamente están peleando sus intereses de siempre, que solamente están peleando sueldos y comodidades para ellos. Hoy no es así. Ellos están luchando por la reforma educativa y nosotros por lo que nos pertenece. Nuestro México, nuestros hidrocarburos que están en riesgo y a punto de ser entregados al imperialismo. Eso sería, señores padres de familia, para que lo analicen. No hay que hacer un juicio de buenas a primeras, sobre todo cuando no tenemos argumentos o no estamos informados o no estamos documentados. Así que yo le diría a todos los padres de familia que están ahora con nosotros, que esto apenas inicia. Tenemos mucho que hacer si realmente queremos salvar el bienestar y el futuro de nuestro México, y sobre todo de nuestros hijos. Muchas gracias.